manos estoy, en tus manos me quedaré. Nada me hace falta, estás tú. De lo que tú me das, yo me alimentaré. Llena está mi vida, llena está mi vida de tu ser. Eres lo mejor que me ha pasado. Solo quiero estar por siempre a tu lado. Tu amor no logro comprender, solo es una realidad, no puedo más que adorarte. Es por puro amor lo que me das, yo quiero permanecer, yo quiero permanecer en ti. En tus manos estoy y no me soltaré. Siempre me has amado, ahora lo sé. De lo que tú me das, yo te devolveré. ¿Cómo no entregarte? ¿Cómo no ofrecerte lo que soy? Si tú eres lo mejor que me ha pasado, solo quiero estar por siempre a tu lado. Oh, tu amor no logro comprender, solo es una realidad, no puedo más que adorar. Permanecer, yo quiero permanecer en ti. Permanecer.